Estamos en los audios del gran rabí en Kábala, Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en el libro 2 de En el Ascenso Espiritual, en la página 180. Y entonces estamos ahora que este audio es el audio 18. Audio 18. Y eso será a través del muy alto conocimiento, o da'a, que es diferente del conocimiento que es ordinario, es el conocimiento de Dios. Conocimiento de la luz, porque tuyo es el día y tuya es la noche. Luego dice el una cita, tuyo es el día y tuya es la noche, del Creador. Por lo tanto, de la luz, or, y ambos vienen de la misma fuente. Bueno, si ya sabes que ambos provienen de la misma fuente, entonces no tienes que luchar, no lucharás. Si vienes a la oscuridad debido a tu propio comportamiento estúpido que tienes, te dejas arrastrar hacia la oscuridad, hacia ella, y eso ya es otra cosa, porque entonces es una oscuridad que es desagradable. Pero si haces lo mejor y terminas en la oscuridad, entonces sabes que ambos están conectados estructuralmente. Porque ninguna luz puede venir sin la oscuridad, porque la oscuridad es porque tocas tu propia deficiencia. Primero viene la luz, digamos que la luz llegó ayer, a través de sus estudios, de su dedicación, de levantarse por la noche, y luego la luz va y lo deja, y así inevitablemente pasa. O la luz te deja a través de tu propio movimiento que haces, porque quieres que la luz se aleje de ti, porque vendrán nuevas condiciones, o te dejarás solo, te dejarás solo. Bueno, entonces, cuando la luz estaba dentro, naturalmente no sentía ninguna oscuridad. Entonces aún no sentías el efecto de esas muescas. Y ahora que la luz te ha dejado, quedan las muescas que la luz ha hecho y los lugares que ahora están tallados, que crean la oscuridad en ti, porque no tienes las fuerzas para experimentarlo en ti mismo, para que puedas manejarlo. Así que esas muescas se hicieron, pero aún no está, aún no lo has procesado. Y ahora tienes que volver a trabajar en esas muescas para que puedan recibir la luz nuevamente. Eso es todo parte del proceso y luego la luz regresa. Eso es lo que se nos dice. O lo que nos dice. Él siempre nos da todo tipo de investigaciones. Cuando vemos que el Eslabey Hasulán nos da la sensación de investigar en palabras y preguntas retóricas, eso significa que despertará el lado izquierdo de nosotros. Y cuando habla en términos de fe y de confianza y etcétera, alimenta nuestro lado derecho. Hay dos caras. Y de esta manera el trabajo se realiza invisiblemente con nosotros. Bueno, dice con nosotros, vamos a ver, cuando vemos que el Eslabey Hasulán nos da la sensación de investigar en palabras y preguntas retóricas, eso significará que despertará el lado izquierdo de nosotros. Y cuando habla en términos de fe y de confianza y etcétera, alimenta nuestro lado derecho. Hay dos caras, y de esta manera el trabajo se realiza invisiblemente con nosotros. Una vez más. Cuando él habla sobre dudas, sobre problemas relacionados con la investigación y cómo puedes confiar en algo, entonces se adentra en nuestro lado izquierdo. Se puede confiar en el conocimiento y en todo tipo de otras cosas. Y luego de repente se dirige a la línea derecha. Luego se le dice que confíe en él y luego nos lleva hacia la derecha. De esta manera nos caminamos sobre un pie o sobre una pierna. Nos encaminamos. Y esa es la distinción entre lo que hacemos y lo que hace la persona que es religiosa, tradicional. Él no tiene dos pies, solo tiene un pie. Y eso se ve desde arriba, como si todavía no estuviera haciendo ningún trabajo, porque solo puedes hacer trabajo si tienes dos pies. Y luego siempre ves que tiene dos lados, la izquierda y la derecha, como dos postes hacia arriba y en medio que tiene un estante. Un estante funcional que siempre tenemos que mirar hacia arriba, solo con ese estante que se encuentra en el medio. Siempre podemos subir y subir la escalera. Y ahora él nos lo dice así, dice, porque con el Martikun, o sea, en el estado de la corrección final, será conocido por todos. Y ahora cita ya el mismo verso que dice que tuyo es el día y tuya es la noche. Así que el día y la noche en el estudio son estructurales para ti y ambos pertenecen al sistema operativo del mundo, del universo. Es decir, ya que su deseo es de hacer el bien a sus criaturas, recuerde que siempre es bueno, el creador nuestro hacedor es bueno, sea lo que sea la luz de la Ein Sof, que podemos decir que solo quiere hacer el bien. Diríamos, ¿y cómo es eso posible? Él solo quiere penetrarnos para hacernos el bien, pero no podemos recibirlo. Y luego nos limitamos. ¿De quién viene la restricción? De nosotros. No podemos recibirlo porque estamos y diferimos en las características con él. Solo depende de nosotros saber que todavía no podemos hacerlo. En realidad no es nada más que saber. Y sin embargo, no hay nada más que saber. Y sin embargo, lo es. Solo depende todo de nosotros, de desarrollarnos de acuerdo con las reglas de este juego que se está haciendo. Si intentas lograr algo en nuestro mundo sin las reglas, ¿y qué va a ser entonces? Debe de reconocer usted la legislación del que manda y debe de tener en cuenta todas esas facetas si desea lograr algo más que no se puede hacer. Es exactamente lo mismo aquí en el mundo espiritual que usted quiere conseguir. De lo contrario no puede lograr absolutamente nada y lo bueno se llama el día. Sabemos que el Creador solo quiere darnos el bien a los que estamos aquí y sabemos que lo bueno es el día, si es así, que sabemos que lo bueno es el día cuando estamos bien. Entonces, ¿cómo es posible decir que el Creador da también la noche a nosotros? ¿También la oscuridad? ¿Tiene eso algún razonamiento? Entonces, así dice que el Creador solo quiere darnos el bien, porque ese es el propósito de la creación, y el bien se llama el día. Cuando tenemos entonces un avivamiento y experimentamos que todo va bien y todo como bueno. Entonces también nos hace una pregunta aquí, nos lleva directamente a la línea izquierda, y dice, ¿cómo podemos decir que el Creador da la oscuridad? Porque eso es lo opuesto a su propósito. La meta es dar el bien, y ahora decimos que nos da la oscuridad, y también que la oscuridad también es de él y nos la da. Y eso va en contra de su propósito, de darnos el bien. Pero es cierto que también la oscuridad, es decir, la noche, este es también el aspecto del día. Eso también es el día y lo que hacemos por la noche, que también confiamos y es así. Que confiamos es así. Porque incluso la segunda parte de la noche ya es de día, al igual que la comprensión. Solo antes de que comprendas algo nuevo, existe la sensación de que hay una oscuridad, de un crepúsculo. Oscuridad. Eso ya es el comienzo de un día, a pesar de que el hombre siente interrupciones en su confluencia, en su trabajo con el Creador, y nuevamente nos da otras dimensiones de lo que es el día. Día significa cuando no tenemos interrupciones en la recepción de la luz, por lo tanto, cierto periodo entre los dos puntos. ¿Cuál es el día? ¿O la experiencia del día? El estado del día es el periodo entre dos puntos en el tiempo o en el estado en que recibimos una luz interrumpida, o fusionarse con la luz sin interrupción. Experimente la unidad con las leyes del universo, que se llama el día o el momento, o un periodo entre dos puntos, donde experimentamos lo bueno sin interrupción. Y lo bueno no es más que fusionarnos con el Creador. Luz, y a la inversa. Cuando hay interrupción entre dos recepciones de luz o entre dos confluencias de luz, entonces en nosotros se llama noche. De lo contrario, sería luz continua. Y esas interrupciones entre dos confluencias adyacentes con el Creador se llaman la noche. Y todo es estructuralmente necesario. A pesar de que el hombre siente interrupciones durante la noche en la confluencia con el Creador, y eso se llama ya la oscuridad y la noche. Las interrupciones en la recepción de la luz se llaman la oscuridad y la noche. Pero ahora sabemos que también es estructuralmente necesario en este trabajo que hacemos. Por cierto, eso también es estructural en otras cosas, en nuestros asuntos que son terrenales. Por ejemplo, en los negocios. Siempre sucede de esta manera. También se ve eso en las economías. Primero un periodo de impulso y todo sube y luego baja nuevamente, al igual que la condición de una mujer en el periodo que tiene menstrual mensual. Así es como funciona en todo tipo de cosas y nuevamente la vida está burbujeando en términos de fuerza. Exactamente es lo mismo en los negocios y en todo. Mira una luna nueva. Primero no la verás y luego subirá lentamente a la mitad del mes y luego será ya la luna llena. Y quien ha saboreado esto y lo entiende un poco, puede usarlo muy bien, porque si sabes y tienes una buena comprensión del calendario mensual judío del universo, podrás usarlo bien. Entonces entiendes, por ejemplo, que el decimoquinto o alrededor del decimosexto de las fechas del mes tiene las mejores fuerzas del mes. Alguien que sabe a mediados del mes, el 15 o el 16, no de nuestro calendario, sino del calendario del universo, hay las mejores fuerzas que pueden beneficiarse de ello. Y si un mes judío comienza, que todo está a fuego lento, entonces no deberías. Todas las fuerzas en el universo están, por supuesto, a fuego lento en ese momento. Entonces no debes de tratar de luchar con los codos, solo tómatelo con calma, porque en ese momento también hay una especie de noche, en un mes o algo así. En ese momento no debes de luchar demasiado, y no tratar de luchar con las fuerzas del universo, que no es necesario. Tienes suficiente espacio para la expresión de tu libre albedrío. Tienes suficiente, pero no en el sentido de que vamos a luchar una batalla que es perdida. No puedes hacer eso. Es imprudente. Siempre vas a perder eso. ¿Por qué tienes que ser Prometeo? Hubo una gran historia de la mitología griega sobre Prometeo, que luchó contra los dioses o algo así. No deberías de hacer eso para que así puedas usar todas esas fuerzas. El 13º, el 14º o incluso el 15º es un gran momento de cada mes. Y también durante la semana, si sabes cómo funciona eso, es el plan de la creación, cómo se estructuran las fuerzas de los 7 días del universo, de los primeros 7 días del plan de la creación. Todos aprenderemos mucho al respecto, y luego comprenderá cómo funciona cada día. Y no es que digas cómo te sientes acerca de ti mismo, sino que comprendes cuáles son los días más exitosos. No los días en sí, sino las fuerzas. Tienen condiciones creativas para sacar lo mejor de ello. Lo haría en las citas más importantes el martes y el miércoles. Martes y miércoles, por supuesto, que no significa... Y ahora siempre tengo que decir esto, porque a veces digo eso y hay personas que dicen que tienen una cita el martes y eso no fue tan exitoso, y luego lo proyectó en el calendario normal, que es variable y no tiene nada que ver con las fuerzas del universo. Martes y miércoles significa el tercer día y cuarto día de la semana. Entonces el domingo es el primer día visto desde el sábado, pero tienes que hacer tú la conexión, entonces ya es verdad. No solo el martes o el miércoles, sino que debe coincidir con el martes y el miércoles del calendario del universo, y luego haces las mejores ofertas en esos días. Todo naturalmente tiene que ver con tu actitud. Si no tienes la actitud correcta y esperas que solo tendrá éxito en esos días, eso no es suficiente. Primero debes de prepararte internamente. Entonces puedes simplemente llevar esas fuerzas del universo contigo. Entonces tienes las dos puntas ese martes. Lo positivo no es solo que el martes es un buen día favorable, sino que significa que te dices a ti mismo, hoy día las leyes del universo están estructuradas de tal manera que, por así decirlo, voy con Dios y vas con esas fuerzas a la reunión. Tienes que hacer tu trabajo terrenal, no vas a hacer reunión sin estar preparado. No puedes hacer algo sin preparación y contar con que te salga bien, porque el Creador creó nuestro mundo de esa manera, con todas las leyes del universo. Las leyes de la naturaleza y las leyes sociales están hechas de acuerdo con sus propias leyes del universo. Tienes que estar bien preparado, porque aquí en el mundo inferior puedes contar con la ayuda adicional del mundo superior, una mano de ayuda desde arriba, y luego puede tener éxito. Y no si actúas como las religiones tradicionales que simplemente dicen el Creador o Alá o yo sé mucho o dame esto y aquello. Eso se convierte todo en 0,0. Ese es el grito de un niño. De los labios, de hacia afuera, no se escuchan, absolutamente no. El Zohar nos dice eso. Pero si realmente te preparas conscientemente y trabajas dentro, entonces se escuchará. Pero en el Mar Tikkun intentas hacerlo un poco tuyo. No tienes que recordarlo de esa manera. Pero aún así en el Mar Tikkun, que es la corrección final, el Mar Tikkun final o Tikkun es la corrección, así que cuando llegue la corrección final, eso también significa tu propio Mar Tikkun, pero especialmente la corrección general final, entonces sabremos que él también dio la oscuridad, no solo que lo sepas, entonces se va a sentir. Pero ahora tenemos que confiar en eso, y poco a poco se abrirá ciertamente. También eso es luz. La oscuridad también es la luz y la prueba de eso. ¿Cuál es la prueba que él nos dice? ¿Qué prueba hay de eso? Que en el Mar Tikkun, la corrección final, también la corrección individual personal final, cuando terminamos, sabemos lo que nos espera. Y entonces, ¿cuál será la prueba para nosotros de que las noches también serán días, que la oscuridad también es la luz? ¿Cuál es la prueba de eso? Que entonces, en el estado del Mar Tikkun, serán los pecados intencionales, malos, extraños, comportamientos y actos que hemos cometido, ¿Y quién no hizo eso intencionalmente, aunque usted sabía que no estaba bien y lo hicimos de todos modos? Son como méritos. Esto es increíble. Para creerlo, tienes que esforzarte para eso. Nadie puede hacer eso para que creas y confíes en eso. Él solo lo dice, pero ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, si hay un Martikun personal, todos los problemas que haya experimentado serán incluso los pecados intencionales que haya cometido con y hacia otros, hacia el mundo y etcétera, que luego se convertirán en méritos. Eso es increíble. Si pudiera gradualmente comenzar a confiar en eso y atreverte a construirlo, por supuesto, eso va más allá de tu comprensión, porque ¿cómo puedes entender eso? Así que más allá de tu comprensión. Si vas a incorporar todo en ti mismo, confías en él. Entonces estás enfrentando el estado de tu corrección final. Es absolutamente opuesto a nuestro pensamiento terrenal. ¿Y qué nos dice entonces la religión? Que tienes que pagar por todo. Pero lo ves aquí que, al final, todo lo que hiciste mal en este mundo se hizo, incluso intencionalmente, que todo se convertirá todo en méritos. No es solo una cuestión del corazón, sino también del entendimiento y de la comprensión. Aquí no hay lógica ordinaria, sino lógica divina. Toda la intención es que nos pongamos en la lógica divina. La persona religiosa no lo entiende, que dice, si lo hago bien es correcto, y si lo hago mal entonces es incorrecto. Entonces es culpa mía. Pero la persona que trabaja en sí misma debe de saber que todo lo que ha hecho en el pasado, lo que sea en nuestro mundo, será absolutamente todo perdonado. Incondicionalmente perdonado, y no solo perdonado, sino que lo que has hecho mal todavía se convertirá en una ganancia. Y eso es absolutamente incomprensible. Sí, es comprensible para usted. Significa es que solo lo hace con sus sentimientos. Solo tu sentimiento, sin la mente. Eso no es el estudiante. Solo puedes pecar deliberadamente porque es necesario para ti, porque todavía no tienes fuerzas. Exactamente. Bueno, eso es importante lo que mencionas allí. Los pecados tan intencionados significan que el hombre todavía no sabe que está mal, que no tiene fuerza para ver, y debido a esto, él también comete ese pecado. ¿Cuántos pecados y cosas malas no hemos hecho? Mal significa mal con respecto a las leyes del universo y con respecto a mí. Eso está mal, y no está mal con respecto a la sociedad. Tú y el Creador, y ya está. Si haces algo mal en la sociedad, eso significa que también tienes que pagar solo por ti mismo. Entonces alguien es encarcelado, pero siempre se trata de ti. Por eso, si podemos verlo de esa manera, también nos da una gran respuesta. Una gran corrección, la dirección en la que no deberíamos de tener sentimientos de culpa. Y en la religión todo se basa en la culpa, en sentimientos de culpa. Y aquí, en el Zohar, está escrito, en el Jesulán, para nosotros, que todas las cosas que hemos experimentado y lo que todos hemos hecho mal, que incluso se va a convertir todo en nuestros méritos. Y eso es imposible a la lógica humana. Entonces, con cada acto que hacemos en el que infringimos la ley, aunque no sabíamos el qué, no solo no lo sabíamos. Aquí es extra que haya hecho esto a propósito. Y por supuesto aún no pudo obtener la fuerza para saber exactamente por qué lo hizo intencionalmente. Sin embargo, todavía no estabas listo para vivir según las leyes del universo. Lo hiciste intencionalmente, lo que significa que ya entiendes, que ya sabías, que ya estaba permitido y que lo hizo. Eso significa intencional. Por ejemplo, sabes que no puedes robar, el estudiante, porque eres adicto. No. No importa por qué razón. Él no nos dice el por qué. Hiciste algo que no estaba permitido, robar, el estudiante. Sí, pero yo diría que sí sabes que no está permitido. No lo estás haciendo. Pero aparentemente es el caso de una adicción que la tendencia a hacerlo, de todos modos, es más fuerte. La adicción significa que no tienes fuerzas, pero haces esas cosas intencionalmente. Intencionalmente significa que sabes que no está permitido, que está mal el estudiante. No puedes resistirte. Sí, eso es, por supuesto, también con una adicción. Adicción al mal principio de tu mal principio. No tenemos otras adicciones. Y al final se convertirá todo en méritos. ¿Y por qué es así? Al hacer cosas así, rompes algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué significa que haces algo intencionalmente? Eso significa que su luz llegará a través de su kelin o deseo que no está corregido. Por un lado, eso es, por supuesto, un pecado absoluto, porque vas a transmitir luz a tu fuerza impura. Por otro lado, te vas a profundizar, o profundizar es tu kelim, deseo, a través de la miseria, tirando egoicamente o recibiendo la luz de arriba hacia abajo. Hay dos cosas. Si sabemos cómo funciona, no debes hacerlo intencionalmente, pero te metes en el menos y entonces no experimentamos ninguna luz. Traes la luz hacia abajo a tus deseos egoístas y obtienes una resaca, pero eso también te causa el sufrimiento. Y obtienes resaca y sufrimiento porque la luz que había bajado creará ciertas muescas para ti. De cualquier manera no experimentas la luz, te hará daño, pero cuando más tarde te corrijas, la luz se va y quedan todas esas muescas. Y eso duele, es como heridas abiertas. Pero si soportas eso, y luego dice que con la corrección final, entonces ya lo has profundizado, por decirlo así, en ti mismo, y con la corrección final todo se vuelve uniforme. Eso significa que donde quiera que haya hoyos en tu ser interior, que luego se cubren de amor con una fuerza, como dice, el Espíritu de Dios flota sobre las aguas, del mismo modo, todos esos pecados serán cubiertos, se harán completos. Por ejemplo, la persona que era un embajador, que tenía más fuerza montañosa, hay personas que pecan por lo cual les hace tener hoyos, y otros pecan para que sean empujadores. Empujadores, de empujar, no dejan que sus corazones se rompan y también sienten miseria dentro de sí mismos, porque sus corazones no están completos. Deben igualar todas esas cimas. En el Mar Tikkun habrá una situación tal que el corazón y la mente ya no tendrán que luchar entre sí, mas salen, estarán completos. Salem, eso significa la condición cuando habrá aguas tranquilas, como después de la tormenta. Y la tormenta, que son los 6.000 años de nuestras correcciones tormentosas, y luego un poco más tranquilo, y de repente el estado del Mar Tikkun vendrá, cuando solo habrá aguas tranquilas. Silencioso, dinámico, potente, y todo lo que fue tormentoso será puesto en su lugar. Tenemos que trabajar en eso todos los días. Es difícil, pero todavía tenemos que superar eso, y luego nuestros pecados y errores conscientes, incluso los crímenes, se convierten en méritos. Le puedo decir que hace unos años tuve contacto con un hombre que era judío, aquí en los Países Bajos, y estaba en prisión. No me dijo el porqué, y en la cárcel se puso muy enfermo, tenía grandes problemas con su corazón, tenía unos 50 años de edad, más o menos, y me llamó porque quería aprender la Kabbalah. Le he enviado todo tipo de copias, de materiales didácticos en PDF y hasta le he enviado el libro que tengo completo, de obras completas. Leyó el material enviado y luego me dijo por carta, oh bien, había entrado en contacto con eso antes de estar en el camino equivocado. Y su carta era increíble, cómo sonaba esa carta. Vi que se había recuperado por completo, que se arrepintió de una manera hermosa y buena, que tuvo fe en el Creador, especialmente en la prisión. Tal vez no hubiera podido lograr eso sin haber estado en la prisión. Hacía mucho calor ese verano y teníamos el aire acondicionado en todas partes de la casa. Pero por supuesto que no había en esa prisión y él no estaba solo en una celda sino con otros presos. Tuvo problemas de corazón el hombre y murió. Inmediatamente después de la muerte su esposa me llamó por la noche y ella me preguntó el qué hacer, cómo debería de enterrarlo y cosas por el estilo. Todo eso estaba dispuesto en la esfera de la Kabbalah. Pero la idea es ver si él no lo había hecho de esa manera, hasta e incluyendo la prisión, pero había pasado por la vida como un gran ciudadano común y corriente, y como un buen padre de familia y etcétera. Entonces no podría lograr su propósito el de vida. Tal vez fue genial para él que se arrepintiese de esa manera, y tal vez termine de esa manera, solo a través de la prisión. Es absolutamente imposible medir el estado moral de cómo el Creador gobierna al hombre. Puede que sea un muy buen ciudadano, pero usted no sabe en qué andaba ese hombre. Vio a la luz, precisamente, en la prisión, mientras que la mayoría de las personas que caminan aquí no ven la luz y se sienten en la oscuridad. Y se sentó ayer en la oscuridad y vio la luz, porque ambos estaban estructuralmente presentes. Pensamos que tenemos mucha luz y no vemos la oscuridad, por decirlo así, pero también hay oscuridad y debemos de verlo como estructuralmente que es necesario y no porque esté causado por mi mal comportamiento, sino que es algo que es estructural. Con la corrección final, eventualmente veremos que todo lo que estaba allí, también que todos los pecados conscientes, se convertirán en méritos. incluyendo todos los eventos que habían estado allí. No tengo que especificarles esto. Recuerda que si te elevas por encima de eso, no solo con tus sentimientos, sino también con tu mente, crecerás y no te quedarás en eso, sino que luego avanzarás rápidamente. Y no es que pienses así como pipí y popú, con tu sentimiento y compasión todoterrenal. ¿Cómo es posible que todos esos niños pobres tengan toda esa miseria? Pero entenderás que todo es necesario, independientemente de la lógica que tengamos humana. Sé persistente y escucha lo que dice el gran cabalista. Entonces seguiremos aquí hacia adelante. Dice, sí, es así, lo sabemos, porque tuyo es el día, pero también la noche es tuya. Entiendes que ambos son del Creador. Ambos pertenecen al sistema operativo del universo. El lenguaje antiguo también es importante que hablen del Creador, pero también debemos simplemente traducirlo como el sistema operacional del universo. Y no vemos al Creador como una personificación o algo, sino que lo vemos como luz. Él nos dice en la parte superior que no podemos entender nada del Creador, y sin embargo sí y no, es comprensible e incomprensible. ¿Cómo pueden los dos estar del lado a lado? Tal es la lógica divina, y el ser humano debe de hacerse esa lógica por sí mismo. Por un lado algo que sea comprensible, y por otro lado que no sea comprensible. Puedo manejar lo que es comprensible, pero otras cosas no son comprensibles. Y así debemos de continuar, y no pensar como los gnósticos. Ellos creen que todos pueden entenderlo con sus cabezas. Así que si es comprensible y no comprensible, así que es comprensible y no comprensible, sí y no. ¿Por qué es comprensible e incomprensible? Debido a que es el día y es la noche, y se llama noche que no lo comprendemos, y aún no lo comprendemos porque todavía no podemos comprenderlo de la manera que sea clara, evidente, explícita, por lo que hablamos de comprensible y de no comprensible. Comprender es cuando experimentamos la luz, la experimentamos y es contenida. Y cuando estamos en la oscuridad significa que aún no entendemos. En ese momento, en ese estado, el Creador es incomprensible para nosotros, pero no en lo general. No hablamos en lo general porque tuyo es el día y tuya es la noche, porque ambos pertenecientes son a ti, son aspectos del sistema operativo, que ambos son tuyos, es decir, el Creador dio ambos a la vez. Él dice que el Creador, Aboré, es realmente el Creador en la capacidad del día. Él nos dice esto otra vez, pero ahora desde un lado que es diferente. Paso a paso lo estudiaremos. Toda la Torá está de esta manera, con todas las facetas. La Torá se basa en los principios y en el orden de cada corrección. ¿Con qué comienza la corrección? La Torá comienza con el plan de la creación o el acto de la creación y al igual que con nosotros. Todo está todavía en el capullo. Cada condición es como ese acto de la creación. Y luego va más allá y se amplía cada vez un poco. Y el hecho de que también aprendamos la segunda parte de la noche, cuando comienza el día, es crucial. El Zohar habla mucho sobre eso. También está escrito que aprenderás la Torá día y noche, no solo durante el día, porque si solo la aprendes durante el día, entonces negarás el segundo aspecto de la noche, la oscuridad, por así decirlo. Con eso niegas la mitad del poder creativo. Si dices que solo quieres aprender durante el día, e incluso si no tienes tiempo, siempre debes tener en cuenta que la noche también es muy importante. Incluso si son solo 15 minutos cuando te levantas, incluso si vas al baño en la segunda parte de la noche, usa ese momento. Al ir al baño, te lavas las manos y ya piensas y te vas a estudiar. Está dentro de ti mismo durante unos minutos. O incluso un minuto haces contacto con tu ser interior para que te conectes con él y digas, puede ser que ese minuto que estoy ahora de pie, después de las 2 de la noche, ahora que estoy despierto por un momento, se me imputará de que ahora me conecto conscientemente con el surgimiento de este día. Y tal vez sea más tarde, que entonces puedo tener un cierto sentido, fuerza y oportunidad para hacer eso. Tienes que arrepentirte un poco de que no puedes permitirte todas las noches, sin culpa, o absolutamente sin culpa, solo un poco de arrepentimiento de que digas, me gustaría hacerlo todas las noches, pero no me lo puedo permitir. Entonces eso también se agradece, se añade a la cuenta. Entonces usted demuestra que está de acuerdo con el sistema operativo, y entonces tu defensa también se romperá, y eso se le imputará también, como mérito, incluso algo tan pequeño, ¿sabe? Le digo honestamente, es cierto, se trata de la cabana, de la intención, incluso no si no puede hacerlo, o si tiene algún problema con él, de todos modos. Porque si pudiera hacerlo, o haberlo hecho, y si tuviera las fuerzas para hacerlo, usted lo haría. A veces me acuesto, y a pesar de que trato de hacerlo día y noche, no tengo fuerzas para hacerlo. Y luego también digo que, a pesar de que prefiero no hacer nada más que eso, todavía me voy a dormir. Y luego me digo a mí mismo, es una pena que tampoco pueda superar eso. Y eso es bueno, pero sin culpa, absolutamente sin culpa. Solo de la misma manera, si le dices a tu padre que todavía no puedes hacerlo y pides fuerza. Lección 28. Se hizo una buena pregunta incluso antes de que comenzase la lección. Al comienzo de nuestro trabajo espiritual, todo debe de ser tan repulsivo en el interior, como vemos con Nukba en la lección del Zohar. Primero rechaza antes de obtener un masaje, y obtenemos la fuerza de reflejar la luz. Es cierto que toda nuestra corrección, en última instancia, gira en torno a traer las fuerzas desde adentro y rendirnos. Eso también da la comprensión, y de ese modo llegamos a lo que llamamos el pensamiento, pero no solo con nuestra cabeza, sino con todo nuestro cuerpo interior, Eso significa que con el deseo de recibir para nosotros mismos, que jalemos todos nuestros deseos de recibir desde abajo hacia arriba, uno por uno o juntos. Cada uno tiene su propio camino, pero se trata de llevar esos deseos al pensamiento. Eso significa que lo traemos hacia la Binah, con la Binah superior, la primera parte de la Binah, lo que llamamos Abba Vehima, el padre y la madre, y luego hace las correcciones allí, siempre haga el Zibugim allí, pero no debajo. No debes de bajar la luz, sino ascender primero hacia ella, a través de nuestro trabajo, de lo que hacemos, Abba Vehima, es decir, la Binah superior, para hacer el Zibugim allí. Porque allí las fuerzas superiores están en unidad y juntamos las fuerzas inferiores con nosotros como Serampin y Malhut. Y luego el Zibuk es hecho. El Zibuk significa la confluencia y desde allí tiramos hacia abajo. Y eso es como la línea ya media. Y si lo tiramos hacia abajo lo purificaremos y la luz bajará. Ni Jomá puro ni pura misericordia, porque incluso uno y otro pueden recibir más abajo puramente, sino algo intermedio. Un poco de sabiduría debilita la Jomá, no para la Jomá. Pero también no es pura misericordia, porque esa no es la realidad verdadera. No es suficiente que un inferior reciba vida de ella. Así que traemos todos nuestros deseos, que son bajos y corporales, al pensamiento. Corporal no significa que nuestro cuerpo desee algo. Nuestro cuerpo no quiere absolutamente, excepto los deseos internos, porque los llamados grandes deseos corporales, pero también los deseos más humanos que todos planteamos, mediante los cuales el pensamiento supera lo corporal. El pensamiento debe de vencer al animal en nosotros, tan seguramente ese pensamiento. Hablamos de sentimientos, de esto y aquello, y por supuesto, tenemos que desarrollar nuestros sentimientos, pero por lo espiritual, y no intentar solo a través de sus pensamientos, de su mente terrenal o razonamiento, sino por la comprensión y haciendo el trabajo, girar a lo superior y recibir de lo superior. En lugar de hacer todo solo con nuestra propia mente terrenal, con nuestra mente tiramos de todo hacia arriba y hacia abajo, para que terminemos sin luz. La mente no. Si tiramos de arriba hacia abajo, por debajo de nuestro medio, entonces inmediatamente muchas fuerzas impuras que están abajo se van a beneficiar. Luego la tomarán, porque sin el masaj todo va a un lugar determinado. Baja y sin ese reflejo de luz no se experimenta. La única forma de trabajar que se nos ha dado en la creación, no de acuerdo con el plan de la creación, sino como corrección, y luego a la corrección completa. Es que debemos de elevar nuestros pesados deseos desde Malhut en nuestra oración y mediante el trabajo interno que estamos haciendo. Todo el trabajo que tenemos que hacer es llevar a la Malhut hacia arriba, hacia la Binah, hacia lo más alto. Y allá arriba hacen todas esas correcciones y luego las bajamos. ¿Y entonces cómo se siente eso? Por supuesto, siempre es una victoria de la mente superior, no de nuestra mente terrenal. Puedes ver que está más allá de lo físico. Nunca le des al cuerpo la oportunidad de dominarte. Solo así se nos ha dado el camino hacia la salvación. superando lo corporal. No hay otra manera. Tenemos que dar un poco a nuestro cuerpo, porque no significa que tengamos que castigar nuestro cuerpo. Había antiguos sabios que dormían en el suelo. O fíjate, esos griegos como Dionisio, Diógenes era un gran griego, un filósofo, y él dormía en un barril de cerveza. No era un cabalista, pero demostró que podía humillarse en lo físico. También intentaron lograr eso de otras maneras, porque aún no podían mirar de otra manera. La gente de las generaciones de ese tiempo se castigaron. También viste eso en las religiones donde las personas trabajaban de esa manera, o huyeron a algún lugar remoto. ¿Pero de quién huyeron? Huyeron de sí mismos, del deseo de recibir. Todos los tipos de religiones, como en la India, tratan de reducir el deseo, de tal manera o de otras maneras. Se sientan y ya sabes, meditan. No recibir nada en absoluto. Recibir su liberación de esta manera, pero eso les falla. A lo más aparente, que les da una pequeña sensación de que están siendo satisfechos, siendo como piedras. Los tibetanos y todo tipo de otros grupos también trabajan de esa manera. No incrementan el deseo, sino que lo reducen. Reducen el deseo, lo limitan, lo angustian. Luego se vuelven pobres, según deseos, pero no desarrollan plenamente su deseo interior hacia la fuente de la vida. De esa manera, ni alcanzan el propósito de la creación, que es tener cada vez más deseo por el Boré. Entonces ellos solo toman parte del trabajo que la gente tiene que hacer, a saber, la parte de vencer a su cuerpo, pero lo establecen como una meta en sí mismo. Proponen un medio por el cual se obtiene la perfección como su objetivo principal, y el objetivo no es subir de su cuerpo. Es solo un medio hasta que ganemos fuerza para vencer al cuerpo. Y conquistar el cuerpo no es lo que uno intenta hacer en la religión. Uno trata de matarlo de hambre, o de muchas otras maneras, uno trata de destruirlo. Pero debemos de tratar de superar nuestro cuerpo haciendo un trabajo que sea interno hacia arriba. Hacia arriba, elevando el deseo, cada vez queriéndolo más. Queriendo más las leyes del universo. Al llevar siempre sus deseos inferiores hacia los superiores, sus deseos animales, lo que somos, y no tratar de destruirlos, los deseos que se nos han dado. O sea, meditando y cosas así. Y esa es la diferencia con la instrucción verdadera. Así que no intentes destruir tus deseos que trajiste a este mundo, porque eso no te va a funcionar. Puedes hacer lo que quieras, como hacer vuelos o cualquier cosa, pero lo corporal volverá a acompañarte de nuevo siempre. Debes de saber cómo funciona esto, cómo lo elevamos. Primero hacemos nuestro propio trabajo para iluminar y luego elevarlo a lo que llamamos Biná, a Babeima, a los padres, Jopma y Biná, divina, llevándonos de lo interno hacia lo superior. Con el trabajo que hacemos, incrementando nuestro deseo para poder hacerlo por las noches. Y paso a paso se vuelve más claro. En cierto momento vas a sentir eso. Y luego haces un cibú, un acoplamiento, allí dentro de ti. Porque lo que elevamos también tiene el masculino y lo femenino. Eso significa que tiene los dos lados, el masculino y lo femenino. Y lo llevamos hasta arriba. Y allí arriba se hace el cibuk. Y luego podemos tirar hacia abajo. Y eso es ya coser puro. Y no tiene el poder ya de la izquierda o la derecha. Tiene un poco de esto y un poco de eso. Y eso es el camino medio, que podemos tirar hacia abajo. Y todos aprenderemos en detalle en el Zohar. Y toda la parte de lo que ahora estamos aprendiendo, que está dedicada a la línea central. De eso se trata el primer libro completo, y todo ese aprendizaje nos dará suficientes herramientas para llegar a esa línea central. Pero para conquistar, así sí que hay que hacerlo, que no hay otra manera, no hay hocus pocus, tenemos que conquistar. Y si podemos conquistar eso, por supuesto, también eso es un regalo desde arriba. No puedes decir que lo hice yo mismo. Lo hiciste tú mismo, y por supuesto mereces ese resultado, pero es todo desde arriba. También deberías de tener un poco de suerte. Con todo tu trabajo, también tienes que ser un poco afortunado, y el último toque es el que va a dar la luz. Lo hacemos, y luego nos ayudan, pero siempre superando eso, que no tiene nada que ver con nuestras sensibilidades. Recuerda eso muy bien. Esas sensibilidades son todas necesarias. Uno tiene más sensibilidades que el otro y usamos todas esas sensibilidades, pero no se fusione con su sentimiento. El sentimiento debe de fusionarse con el pensamiento. El sentimiento puede ser de diferentes niveles. Puede ser un sentimiento muy fino de vina, que es un sentimiento alto. Y vemos cuanto más bajo bajas, cuanto más grande es el abiut, el espesor, cuanto mayor es el grosor del deseo, Malhut tiene el mayor grosor del deseo. Realmente se necesitan deseos pesados y esos sentimientos pesados. Así es como el Creador lo quería. Y no es que seríamos ángeles, sino que tenemos un material que es sólido y también existen esas otras cuatro fuerzas superiores, como serán Bin. Tenemos cinco compartimentos en cada deseo que tenemos. Y cuanto más alto, menos abiud de espesor hay. Cuanto más alto nos elevamos con el trabajo que hacemos, más alto elevas tu deseo que tienes. Cuanto menor es el soporte o grosor del deseo. Tú lo levantas y con él haces un trabajo en el que el sentimiento pesado de alguna manera roza el pecado, a lo inferior donde puedes de pecar, y eso lo levantas, y cuanto más alto menos es la posibilidad de pecar y más vida pura obtienes aquí. Así elevamos nuestros deseos desde abajo, desde lo que somos, hacia Binah, intensificando querer hacerlo, o hacia Jojma, y Binah, que es Abba Behima, Jojma y Binah en Binah, entonces los iluminamos, hacemos nuestros deseos, o lo que somos, más transparente y más nos acercamos al pensamiento creativo. Y cuanto más luminoso se vuelve el deseo en nosotros, mayor es la calidad del deseo en comparación con cuando todavía estaba aquí en Malhut. Es como la ventaja de la gasolina refinada sobre el petróleo crudo. Cuando traemos el deseo al pensamiento, entonces invalidamos esa fuerza inferior y nada desaparece aquí en lo espiritual. Entonces tu deseo, la Malhut, fue, es y será, y no puedes encogerte aquí en la Kabbalah. No puedes encogerte. Y mira lo que hacen todas las religiones, porque las religiones dicen, no quiero esto, no quiero eso, pero por eso. También decimos que de acuerdo con las instrucciones que debemos limitar algo temporariamente, pero eso es solo hasta que reciban la fuerza, pero no en una limitación en sí misma. Entonces si te traes el deseo, todos tus deseos, tu pensamiento, y no importa el qué y de qué origen son, entonces consigues un abiud, un espesor cada vez menor, el grosor del deseo, y esa es la corrección, porque llega tu fuerte deseo a la raíz del pensamiento general, y ese pensamiento no tiene ningún espesor, el de arriba. No tiene ningún grosor de deseo, el pensamiento espiritual. Si traes todos los deseos desde adentro, desde abajo, a ese pensamiento de arriba, estás listo. Y entonces tu cuerpo colgará, por así decirlo, y ya no te molestará más. Entonces vencerás tu mal principio de ese momento. Todo el propósito de la instrucción de cómo el hombre debe de vivir en nuestro mundo no es más que convertirse en un hombre desde un animal, que es lo que somos. De la persona sensible y amable que quiere ser mimada, y por supuesto eso es todo humano y bueno para crecer. Eso está de acuerdo con lo que está en el programa, y hay crecimiento en ello. Y no es que se vea tan importante y que sepa mucho sobre la realidad con la que luego recorre este mundo con los codos. Porque sabe bien cómo manipular a otros en este mundo, y eso no significa que haya usted crecido. Así que levanta todos los pensamientos que tiene, y para eso tienes que ceder la fuerza y siempre tienes que ir más allá de tu propia mente terrenal. De lo contrario no va a funcionar, y con eso conquistarás lo corporal. No estamos hablando del cuerpo, porque el cuerpo físico, recuerda, eso es absolutamente imposible. El cuerpo físico no. El cuerpo es como un pedazo de ganado en nosotros. Una cáscara. Recuerde eso muy bien. Una cáscara física totalmente incorregible. El cuerpo no es corregible. Recuérdelo. Que la luz no tiene nada que ver con nuestra cáscara física. Solo brilla por dentro. Solo irradia nuestro ser interior. A todos los compartimentos de nuestra alma. Por supuesto, debemos de asegurarnos que el cuerpo esté limpio y ordenado y etcétera. La lucha ante el rechazo es en realidad un rechazo que es temporal para que luego refleje. Y luego refleje arriba, pero no abajo. Recuerde eso muy bien. No debajo de su mitad. Eso es como en lo espiritual. No debajo de tu medio, porque no hay fuerza para reflejar. Si una persona trata de extraer hacia abajo para tratar de hacer algo allí, pues no. Aprenderemos que bajo nuestro medio no hay imagen de Dios, no hay imagen del hombre, y sobre todos hay una imagen, y sobre nosotros hay una imagen del hombre, que todos aprenderemos paso a paso en el Zohar lo que eso significa. Aquí, así que, sobre el centro está la imagen del hombre, pero no debajo. Y es por eso que las personas pueden ser muy cultos y también muy civilizados en todo tipo de aspectos, hasta que se lleve todo por debajo de su centro. Entonces él es una bestia, y eso se aplica a todas las personas, porque allí no pueden corregirse, no hay cultura ni religión allí. Y entonces el hecho es que el hombre primero debe de hacer un trabajo interno, levantarse por encima de su centro, lo que llamamos la línea del Parsá. La levantamos porque existe la imagen del hombre. Todos lo veremos. Y también Daniel también habla de esos cuatro animales. Tú levantas tu propia Malhud, y hay entonces Gesed y Geburá, amor y rigor, y Tiferet, que es la línea media, que se llaman los tres patriarcas. Y eso no tiene nada que ver con la gente. Por supuesto que había gente, pero aquí se refiere a todo, a fuerzas que también crearon, convirtiéndose en el trono o el portador de esas fuerzas, del Gesed, de la Geburá y del Tiferet. Y así subimos, como lo hicieron, por encima de nuestro centro. Podemos hacer correcciones allí y luego tirarlas hacia abajo a través de una línea central que vamos construyendo, y con eso nos vamos iluminando paso a paso con la ayuda del cielo. En primer lugar, llevar las chispas leves de la luz, porque al principio tenemos poca fuerza. Entonces, primero haremos correcciones que son leves, pequeñas, porque siempre es el caso que primero hacemos esas correcciones que son leves y luego vamos haciendo las más pesadas. Al igual que refinamos el petróleo, donde aparecen por primera vez las sustancias más ligeras, tal como en la evaporación, donde el vapor de la evaporación aparece primero, y luego los componentes más pesados, como el alquitrán, permanecen en la parte inferior, y de ahí se hace el asfalto y cosas por el estilo, y eso es muy difícil de procesar. Solo allí, en Rotterdam, en Botlek, pueden manejar eso, en todo el mundo. Solo tienen unas pocas de esas fábricas que pueden procesar ese tipo de desperdicios, como el alquitrán y los productos de alta calidad. Y así también tenemos que corregirnos. Hasta esos deseos corporales y pesados, como ese alquitrán, y permanecer abajo, ciertos deseos físicos que no podemos corregir, pero ya se procesaron de tal manera que más tarde, cuando la luz venga del Mesías, esa luz del Libertador debe de tener el poder necesario, al igual que en Botlek. Y con eso, casi todo a partir de ese petróleo crudo puede ser procesado y utilizado. Mira aquí también que viene la frugalidad holandesa, y esa es como lo haremos todos. Si bien esos rusos tienen tanto petróleo que solo usan esas refinerías para operaciones más ligeras, no necesitan el resto, lo tiran o lo usan como, y posiblemente como brea, y luego se lo venden a otros que no tienen tanto petróleo. Así es como debemos de hacerlo. Así que traer todo a la mente y no pensar que lo espiritual es un tipo refinado de sensualidad. No, lo espiritual es lo que va más allá del cosmos, de las galaxias. Es puro, pensamiento puro, y es lo que hace la línea media. Pero no esos pensamientos que están en tu cabeza, como el razonamiento de esta mente terrenal que hemos traído a este mundo y hemos desarrollado, porque todo eso está debajo de lo que estamos hablando y nos tiene que completar lo de arriba. Porque todo eso que hablamos está todo dentro del cosmos, todos los pensamientos que tenemos, pero arriba, y cuando todo te funciona, te funcione. Así que no solo el pensamiento que tenemos, sino también el sentimiento y el sentir y el sintiendo, y así se sube como un sacrificio, o sacrificio no, hacia arriba, y ahí viene la unión, el zibuk, la cópula. Y que dentro, eso que no ha subido, que hay un contacto permanente entre las fuerzas superiores de Binah y Jokmah, y allí tus pensamientos se van a purificar. Y es como el petróleo, no es que los purifiques tú, viene purificado con el trabajo que haces diariamente desde arriba, que se te va haciendo desde lo espiritual la línea media. Ese pensamiento se purifica y luego se puede traer hacia abajo de nuevo, porque la intención no es permanecer allá arriba. El propósito de nosotros es levantarse hacia la fuerza y recibir desde arriba ya la pureza, traer esos pesados deseos que tenemos al pensamiento, porque solo en el pensamiento es la salvación. Siempre lo he evitado, porque si lo dijera por el pensamiento, entonces todos pensarían, oh, lo sabemos, porque todo el occidente está hecho de ese pensamiento. Pero no se trata del pensamiento terrenal, ni mucho menos, no solo de esos razonamientos con las cabezas que tenemos. ¿Cuál es el pensamiento de Occidente? Estamos hablando de esto, porque es muy claro y cercano a nosotros. Ese pensamiento occidental funciona sobre el principio de dividir y de gobernar, el razonamiento de Roma. Pero el pensamiento ya griego, y el griego no significa aquí nacional, sino que se aplica a todo el oeste. Primero dividirá una imagen completa de un fenómeno de varias imágenes y luego estudiará una imagen de las imágenes, no la imagen completa. Al igual que ese pequeño juego en la televisión de obtener la imagen. Además, se da un fragmento de una foto y luego otro, solo hasta que puedes decir cuál es la imagen ya completa. Ese es realmente el principio del pensamiento occidental. Así que no se te da toda la imagen inmediatamente. Eso lo sentirás con todas las fuerzas creativas que están dentro de ti, pero se te dice selectivamente, hazlo solo con tu cabeza. Un oriental lo hace al revés, solo lo hace con su sentimiento. Lo terrenal no es nada para él, para el oriental. De hecho, ambos tienen solo dos mundos, por así decirlo. Solo aceptan nuestro mundo y el cosmos, donde el occidental, por ejemplo, quiere tener poder sobre este mundo material, quiere vivir en este mundo, pero el futuro, y luego no significa la redención, solo significa cosmos, lo tendrá ya más tarde, cuando muera. Todas las imágenes de los gnósticos y los conocimientos occidentales se construyen con eso, que vendrá más adelante. Y con eso no quieren decir fuera del cosmos, sino que todo lo que está dentro del cosmos, y el cosmos vendrá más tarde. Así que en la próxima vida, o en un futuro, eso vendrá más tarde. Y el oriental, o el chino, o la gente oriental, vive con el cosmos y las fuerzas cósmicas, pero continúan dejando que las cosas terrenales permanezcan de esa manera. Eso no es otra cosa, y también entiende que las fuerzas inferiores no los liberarán, y por lo tanto están en la pobreza allí, y no tienen ningún significado en esta vida terrenal, y lo mantienen todo sencillo, simple, ya sabe los indios, y no quieren ceder a su ego o egoísmo. Y eso tampoco es bueno, ¿sabe? Porque son todas las fuerzas que debemos de usar. Debes usar todas las fuerzas, pero debes de transformar tu ego. Y eso es algo más que tratar de destruir tu ego. No huyas como en Occidente, vive y no vivas como en Oriente, porque eso es solo un lado de la moneda. Y tocamos tanto aquí la izquierda como la derecha. Tenemos que aprovechar los dos lados y trabajar en ambos lados. Así es como vamos paso a paso, pero también rápidamente, si trabajas duro en ti mismo, claro, porque te estás construyendo mientras estás viviendo, hacia nuestra liberación, incrementando tu deseo, hacia nuestra redención, haciendo nuestro trabajo espiritual. Y no necesitamos ya a nadie, porque trabajas en ti mismo, y ningún otro hombre traerá, ni nombre, traerá la redención. Solo la estás trayendo tú mismo, ofreciéndote al Creador, donde naturalmente le pides ayuda a lo más alto, y lo más alto ya es Biná, y nada más. Lo más alto para ti siempre es Biná. Entonces comenzaremos a experimentar paso a paso, es decir, el Biná de tu escalón en ti más alto, y no algo de alguien que no sea Biná de tu escalón más alto, que tú pides eso. Y debes unirte siempre a eso, a Biná. Y eso significa que vienes desde abajo, desde el inferior, a uno superior. Y luego te mueves, todo dentro de ti, desde el superior al inferior, a tu propio escalón. Y con eso vas a ser elevado. Su deseo se vuelve más transparente. Pero no lo hace usted, lo está haciendo todo el Creador. Entonces no es que tengas que destruir tus deseos que tienes propios, sino que te vuelves transparente y por lo tanto también vas refinándote con respecto a tu vida diaria y eso es todo el arte que hay aquí. Debido a que cuanto más bajo se llega, más alto se vuelve, más alto porque la Malhut no puede recibir más abajo, porque cada recepción para nosotros termina con una resaca y con la actitud de hacer poco, simplemente hacer o hacer normal, tampoco se puede lograr aquí la perfección. Hay que incrementar el deseo cada vez, tener más amor hacia la fuente de la vida, hacer el trabajo. Programarnos para lo espiritual, trabajar en la noche. Así que subimos desde adentro y allí nos refinamos hacia Biná. Recibimos la calidad del dar y volvemos entonces a bajar. No desde el propio Biná, sino en la línea central. Podemos bajar un poco. Eso es todo lo que tenemos que hacer y nada más le ha sido dado al hombre. Todo lo demás está huyendo de sí mismo. Entonces traes todo al pensamiento de lo superior, lo tienes que traer todo hacia arriba. Y no es que tu mente terrenal conquiste tu sentimiento, como lo es en la cultura occidental. Por lo tanto, también se llama cultura, y no como en Oriente, donde prevalece el sentimiento sobre la mente. Esa tampoco es la intención. Simplemente quieren vivir allí, preferiblemente viven medio desnudos en una cabaña. No, no debes de hacer eso. Debes de tratar de resolver todas esas facetas de tu ser interior y debes de usar tu ego absolutamente, incrementar tu deseo por lo espiritual, pero de la manera que recibes de una manera ya kosher, pura. Pero los pensamientos deben de ganar sobre tu corazón, pero no deben de luchar. Es por eso que no he hablado mucho al respecto, porque podrías pensar que se trata de tu pensamiento pero terrenal, que debe de estar por encima de tus sentimientos. Toda la intención es que el pensamiento supere todos tus deseos que tienes terrenales, con salón, con paz, permaneciendo así entre la mente y el sentimiento. Ahora está todo en una forma descriptiva, pero más tarde obtendrás más y más dimensiones y sentimientos. Pero no hay que superar y no existe ninguna otra manera. Pidiendo la victoria, siempre pidiendo al superior. Y eso significa que levantas tú el man, como decimos. Esa es tu oración, la búsqueda interna que tienes, y debes de aprender cómo hacerlo, y no llegar tarde con tu petición. Pero venga regularmente a hacer siempre esas fijaciones, y cuanto más a menudo mejor, cuanto más incrementes el deseo por esto, y una fracción de segundo, y a veces puede ser suficiente, entonces te mantienes ya en contacto, y así es como esto funciona, como te mantienes en contacto por mucho tiempo. De nuevo, lo traes al pensamiento de la manera en que lo traes de lo más bajo a lo más alto. Y luego lo reduces. Y no a la manera que es terrenal. No lo que primero, a la manera que es terrenal, por lo que primero separamos algo unos de otros a través de dividir y de gobernar. Como en esta tierra, donde un fragmento se divide en pedazos, la resolución de problemas. Y esos pedazos se estudian. Después de lo cual se hace una imagen integrada de la realidad. Pero es imposible proceder como se hace aquí en la ciencia, nunca funciona así, porque entonces es solo teoría, porque uno no trabaja a partir de una imagen completa. El creador nos dio las instrucciones de no destruir toda la imagen y las personas se abstraen en nuestro mundo. Uno hace un modelo de eso, y eso es siempre solo una imagen que es sustraída, pero sin ninguna realidad. Un extracto que significa algo abstracto. Así que no rompa una imagen, divídala en partes y luego estudie sus partes. Pero la imagen completa es muy diferente del juego que obtenga la imagen. Y todas las ciencias funcionan de esa manera. Y todas las religiones funcionan de esa manera. Uno aprende un artículo, por ejemplo, en la religión, sobre las leyes del matrimonio y sobre las leyes de esto y aquello, pero no sé qué hay detrás. Al igual que con mi gente, que enseñan ellos, los judíos, las leyes sobre qué es puro, kosher y otras leyes, como las leyes legales. Pero la gente no entiende lo que hay detrás de eso. Y así es como funciona la ciencia en nuestro mundo. Ellos hacen también un modelo y lo elaboran de una manera que es teórica, haciendo extractos de la realidad verdadera, abstrayendo, que van a estudiar y eso se supone que se aproximan a algo de la realidad. Pero eso no es la verdadera realidad. Y por supuesto que la mayor parte de ese fenómeno de lo que uno estudia se ignora, porque no estudian todos los aspectos y dicen lo que podemos hacer, lo hacemos y no podemos hacer más. Y eso luego se presenta como la realidad, y por lo tanto no hay redención en ella, porque la imagen completa no está en ella. Pero cuando estudiamos la Kabbalah, la instrucción de la creación, partimos de todo el cuadro completo. Si observamos el juego de obtener la imagen, lo hacemos de manera diferente, porque ahora se nos muestra primero la imagen completa de lo que hay detrás de todos los lugares. Digamos que es la imagen de un león. Eso significa que primero vemos el propósito de toda la creación con la estructura de los mundos y etcétera. Entonces sabemos exactamente cómo funciona el universo y también cómo funciona y luego está, por así decirlo, cubierto por todo tipo de cáscaras. Y luego se nos muestra un elemento mientras lo estudiamos y luego miramos ese mapa y lo reconocemos de inmediato y decimos, ah, eso es una piedra o una nariz del león. Y de esa manera se puede estudiar desde la imagen completa de toda la imagen. Y siempre puedes colocarlo dentro de todo lo que haces. Y no tienes que adivinar primero lo que verás, si es la pata de un león o el hocico de un tigre. Y miras una imagen y piensas que estás tratando con un pincel. Y así es como aprendí el Talmud. Pero también todas otras cosas. Y luego pensé que era un pincel. Pero resultó ser otra cosa. Porque nadie sabía lo que había detrás. Lo que era la imagen completa. Pero la Kabbalah sabe cuál es la imagen completa. Siempre estamos hablando del Creador. Siempre estamos hablando del Creador, de la luz, de la fuente. Siempre estamos hablando del objetivo final, de detrás de la imagen. Y en consecuencia es que así podemos corregirnos. Pregunta de un alumno. ¿Puede enseñarle eso también a un niño? Traiga ese nivel al pensamiento y es que desde tu propia actitud que se comporta hacia el niño como adultos. Sí, absolutamente. Ya puede comenzar con esta generación, tal vez de 6 a 7 años, con la transferencia de algo. Para que un niño no aprenda ningún error en sus patrones de pensamiento y sentimientos de su primera infancia, inmediatamente puede comenzar a enseñarles que él eleve todos sus rasgos de él como niño. Su infancia sigue siendo muy plena e intensiva, sin tener que jugar todo tipo de juegos estúpidos, como suele ser en el caso ahora. Él solo puede jugar y tienes que construir eso, levantando todos los deseos terrenales. Entonces el niño humano es liberado de la infancia. Tal como lo veo ahora, puede crear excelentes métodos para niños donde aprenden muy rápidamente de una manera que es sencilla y divertida de cómo conectar ambos mundos. Puede aplicarlo en todo tipo de formas, incluso en psiquiatría o psicología, y eso va a llegar pronto. La próxima generación aprenderá lo que aprendemos con mucha dificultad, mucho más rápido, y luego se presentará. Pero antes de que llegue el momento, nada es más superior o puede traer salvación o liberación que eso. Los niños tienen que aprender eso desde la infancia en la escuela y etcétera. Intentan hacer algo así en Israel. Vendrá como una instrucción o algo así, como una doctrina o física con la doctrina del universo. No tienes que llamarlo habilidad de Dios, más bien habilidad sobre la naturaleza o doctrina unitaria. Hay que llamarlo Kábala. Eso no es necesario. Eso no es necesario porque no defendemos una cierta posición o algo así. Es solo la instrucción que usamos y que simplemente se llama Kábala, es decir, dar o la doctrina de recibir. La Kábala es la doctrina de recibir y se llama así porque lo más importante es aprender a recibir y no otra cosa y no lo sabemos porque desde arriba quieren que recibamos y no sabemos nada acerca de recibir. Huimos de recibir, porque si primero recibimos golpes de látigo, entonces huiremos de recibir, mientras que la intención es que primero aprendamos a dar, pero luego también recibimos, y luego se recibe para dar. Y ese es todo el arte, y desde arriba nos enseñan el cómo, de acuerdo con la instrucción, y no de acuerdo con las instrucciones de los hombres, sino de acuerdo con la instrucción de cómo fuimos creados por el Ein Sof. Estudiante, es gracioso porque alguien me habló de Madonna, que ella había dicho en algún transmitido de la semana que la Kábala se trata de recibir y que en realidad no entendí. He estado sentado aquí durante mucho tiempo porque pensé que se trataba de aprender a dar, pero ahora entiendo lo que significa recibir. Sí, y recibir es la forma en que das, por el bien de dar. Ese es un concepto muy difícil porque ¿qué significa recibir para dar? Así que la primera fase es dar, primero diciéndote a ti mismo que no quieres recibir nada, sino que solo quieres dar, porque aún no tienes la fuerza para recibir dentro de ti mismo de una manera kosher pura, porque debes y sabes que si vas a recibir en ti mismo, entonces vas a recibir una resaca y luego empiezas a recibirla de una forma egoísta, solo para ti. Y cuando ya puedes dar, y eso va paso a paso, muy lento, luego el siguiente paso, ya sabes, con los años, ya has construido el masaje, que es una fuerza que es antiegoísta. Entonces ya tienes cuidado de recibirlo para ti mismo, de una manera que es egoísta. Luego puedes recibir gradualmente, elevándote a ti mismo, a través del dar, y que te vas a traer a sí mismo cualquier cosa, con el fin de recibir, pero ya para el dar. Vas a algún lugar porque alguien te ha invitado, y vas a comer un poco de lo que te sea servido, para hacerle un favor, exactamente de la misma manera. Eso significa recibir, pero lo haces de la manera que das el placer al otro. Y en ese caso decimos que recibes donde estás de acuerdo con las leyes del universo. Y en esta manera no tendrás ya vergüenza, porque cuando recibimos algo egoístamente para nosotros mismos, siempre vamos a tener la vergüenza. Tal vez no siempre, pero sí por lo general. La cura es siempre traer todo desde abajo hacia arriba, al pensamiento creativo, al pensamiento, y no a fuego lento, aquí en todo tipo de sentimientos sensuales humanos, porque entonces no habrá ninguna redención, porque entonces estaremos dentro de nosotros mismos, pero en lo sensual, y estaremos solos siempre en la miseria, ya sabe, en la vida terrenal. No hay otro remedio aquí, no hay otra solución que levantarlo todo y recibirlo en el nivel del pensamiento, el pensamiento que corresponde al deseo relevante que usted plantea. El deseo que traigas lo llevará a esa fase de pensamiento. Cada deseo tiene 5 fases que se llaman Keter, Homma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet. En realidad, 4 fases más el Keter. Así que tienes que llevarlo de abajo hacia arriba, a la Homma de arriba y a la Binah de arriba. Homma es el pensamiento y lleno de pensamiento de tu deseo, y tienes que llevarlo allí. Porque en el pensamiento está la redención. La salvación está en el poder de la Homma. Si traes todos los deseos que tienes a la Jogma, ya has logrado la salvación, y no es que estés en algún lugar del más allá, en la otra vida o en el Olam Haba, como dicen en hebreo. Eso significa salir del cosmos a tu mente. Llegar al pensamiento significa salir del cosmos. ¿Y eso es todo? Un rayo de luz espiritual está con nosotros en un instante y no experimentará ningún obstáculo. La velocidad es enorme y esto está directamente con nosotros. Y todos estos rayos vienen desde la fuente y todo tiene conexiones que son directas. Nos quedamos en la página 195, segundo libro de En el ascenso espiritual, de Michael Ben Pesach Pornar, audio 18.